¿Cómo te saludamos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Fede, muy buen día para vos y para todo el piso. ¿Cómo están? Bueno, bien, Maxi, agradecerte estos minutos. Bueno, charlar, hacer la previa un poquito de lo que va a ser esta audiencia pública, como lo marcábamos recién, con dos grandes temas para la jornada de hoy. Exactamente. Empezaremos las audiencias con el incremento de la tarifa del Cibus, del transporte urbano de la ciudad, y después trataremos el tema de la posibilidad de un préstamo que quiere solicitar el Ejecutivo para poder incrementar y mejorar la flota municipal. Así que esos dos temas nos van a atender hoy. Ya vamos a tratar el tema del préstamo, Maxi, pero digo, pensando en la gente, en los laburantes, por ahí el aumento del Cibus es lo que por ahí más concita la atención. Estábamos viendo que la empresa la empresa prestataria del servicio había pedido 926 pesos, muy por encima, ¿no?, de lo que actualmente sale el boleto, ¿no? Sí, a ver, esto tiene una historia de, primero, un retraso en la actualización tarifaria. De su último incremento había sido de hace 4 meses, y justo fue el periodo donde mayor incremento hubo de combustible, de costos y de mano de obra. El análisis del costo de la tarifa es bastante técnico, digamos, y está fundamentado en cuestiones de mantenimiento, de personal, de operación, por lo cual está claramente justificado. Pero bueno, nos encontramos en una situación muy difícil para todos, así que venimos trabajando con este proyecto ya hace más de un mes, desde que ingresó, porque el pedido había ingresado el 12 de marzo en la municipalidad. Trabajándolo en comisión, vino la gente de la empresa a argumentar todos los costos, argumentarnos cuál es la situación actual del transporte, que, como sabemos, está viviendo un momento de emergencia, que la misma provincia ya decretó esta emergencia a nivel de transporte, sobre todo por el interurbano, lo cual está muy vinculado a los urbanos de las ciudades chicas, ¿no? Así que, bueno, el Ejecutivo ha pedido un incremento a 900 pesos, entendiendo que es una suba que va a permitir y va a garantizar la prestación del servicio. Quiero aclarar, Fede, también, sí, que la municipalidad sigue cubriendo 3.300 litros de gasoil a modo de subsidio, porque si no, esta tarifa sería, digamos, no te digo el doble, pero cercano a ese monto. Es decir, que la municipalidad hace el esfuerzo de cubrir este monto de gasoil y esta tarifa es la necesaria para poder garantizar que la empresa siga prestando los servicios. Un difícil equilibrio, Maxi, en un momento donde todo se ha ido por las nubes. Nos imaginamos que la otra vez también, cuando tratábamos el tema de los taxis y los remises, es inevitable reajustar las tarifas, pero también digo que qué difícil en este equilibrio tratar también de que el golpe al bolsillo de los laburantes sea el menor posible, ¿no? Totalmente. A ver, en eso estamos enfocados, en que el impacto sea para todos los usuarios lo menor posible, pero teniendo en cuenta la realidad económica que estamos atravesando y la dinámica que tiene esto, Fede, porque mientras nosotros estábamos tratando esto, ya se estaba cerrando un nuevo convenio de paritarias con el gremio AOITA, que agrupa a los urbanos de en este caso, Villa Allende. Y bueno, claramente los sueldos se tienen que ir ajustando, y este movimiento genera que ya esta tarifa que estamos tratando de autorizar ya va a quedar prácticamente desfasada con el nuevo incremento salarial que tiene el sector. Entonces, también entendemos que hay algún tipo de necesidad de las empresas de ajustar esto en tiempos más cortos, porque si no, el desfasaje produce estos saltos tan grandes de 250 pesos que estaba la tarifa a 900, suena desproporcionado o exagerado, pero tiene que ver también con los tiempos de actualización de la misma tarifa. Así que nosotros buscamos, la verdad, dentro del análisis que hicimos también, la mitad del pasaje del Cibus está alcanzado por un atributo social de la provincia, es decir, tiene un abono, un boleto escolar, un obrero social o un adulto mayor, por lo cual el 50% del pasaje del Cibus tiene ese beneficio. El restante va a tener que pagar esta tarifa que nos va a permitir garantizar el servicio para todos los usuarios. Máximo, Cari te saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Cari? ¿Qué decís? Bien, preguntarte porque, bueno, haciendo un paralelismo con otras localidades también del corredor, vemos que Villa Allende tiene un boleto, o tendría un boleto mucho mayor al resto de las ciudades. Mira, ¿A qué se debería esa diferencia? Y bueno, un poco esto es por la demora en la actualización estos últimos 4 meses, digamos, así como pudimos tener 4 meses de una tarifa de 250 que estuvo por debajo del resto de todas las localidades, hoy nos toca estar por un poquito por encima, pero te aseguro que en un corto plazo ya todas las otras ciudades te van a estar actualizando por encima de nuestros 900 pesos. De hecho, me reuní con concejales de Altagracia que tienen una problemática similar en el transporte y ellos ya tienen una tarifa cercana a los 1.000 pesos y le están pidiendo una actualización. Uh-huh. Entonces, digamos, la dinámica de las ciudades van a distintos tiempos, a distintas realidades, pero hoy el transporte tiene una situación local muy particular. El Cibus recorre un trayecto muy extenso y siempre se garantizó ese servicio, por más que vaya con pocos pasajeros encima. Uh-huh. Cruzar toda la ciudad, no sé, de Polinesia hasta Luchese, claramente es un costo alto operativo, pero siempre lo podemos garantizar manteniendo las frecuencias. Entonces, relativizar la tarifa es difícil, ¿viste?, por la problemática local que tiene cada sector. La última de mi parte, no sé si quizás me la puedas responder vos o quizás otra de las secretarías del Ejecutivo, pero sabemos que, o tengo entendido que en septiembre se tiene que rever también este convenio o contrato que tienen con la empresa Cibus. ¿Cuál crees que puede llegar a ser la continuidad? Para garantizar justamente el servicio, ¿no? Sí, totalmente. A ver, la intención del intendente y de la gestión es mantener este servicio. No queremos que la gente se quede sin transporte público ni bajar la calidad, ir a otros sistemas que ya han fracasado anteriormente, como las combis o algo para salir del paso. Estamos trabajando en un nuevo convenio, queremos que la empresa pueda seguir prestando sus servicios o la que pueda presentarse en las condiciones que nosotros necesitamos, pero la intención del intendente es mantener el servicio urbano porque realmente lo entiende que es un servicio elemental. Y hoy, donde está siendo todo muy duro y muy costoso, sería un gran problema no contar con el servicio. Así que de acá a septiembre se va a trabajar en la mejor propuesta, esperando que se acomoden también todos los precios relativos de la economía, y esperamos también que la empresa quiera seguir prestando el servicio, porque, como te dije, el transporte está en una situación bastante compleja con quita de subsidios, lo cual ha pegado fuerte en todos los ajustes tarifarios y de prestación del servicio. Uh-huh. Así que bueno, trabajaremos duro para garantizar un servicio urbano de calidad en Villa Allende. Maxi, agradeciéndote los minutos, la última, el otro tema tiene que ver con esta posibilidad de que la Muni tome préstamo de Bancor por tema maquinarias, ¿es así? Exactamente, nos enviaron un proyecto, la verdad que muy beneficioso para el municipio, para distintas municipalidades, a través del Banco de Córdoba, es la posibilidad de obtener hasta 820 millones para compra exclusiva de maquinaria a una tasa muy accesible y con un periodo de gracia de 12 meses, lo cual para los municipios financieramente esto es un recurso sumamente valioso. El Ejecutivo ha presentado una propuesta de solicitar este préstamo. Y lo interesante sería que quiere adquirir 2 camiones recolectores nuevos, un camión batea para transferencia de residuos o de poda, una pala cargadora, una camioneta, también un automotor para seguridad ciudadana, lo cual no solamente reforzaría la flota, sino que lo actualiza, bajando costos de mantenimiento y mejorando la prestación de los servicios. Así que bueno, es parte del procedimiento que el Consejo lo autorice y vamos a audiencia pública para esto, para explicar las tasas y el periodo de este préstamo. Uh-huh. Pero esto fue aprobado por unanimidad por toda la comisión, tanto el bloque oficialista como de la oposición, para que salga adelante y el municipio pueda equiparse de una manera más moderna y más óptima. Uh-huh. 5 de la tarde la audiencia hoy, ¿no? Comienza a 5 de la tarde, exactamente. Perfecto. Maxi, agradecerte los minutos. Vamos a estar atentos a lo que ocurra esta tarde. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Fede. Esperamos a todos los vecinos que nos puedan dar su opinión. Por supuesto, entendemos que siempre los incrementos de tarifas no son nada amigables y demás, pero estamos por un beneficio mayor, que es poder garantizar la prestación del servicio, y en eso estamos trabajando. Uh-huh. Máximo Mancilla, muchas gracias. Gracias. Gracias. Buen día. Charlando con nosotros, quien es el presidente del bloque oficialista, el bloque del PRO, bueno, haciendo un poquito un repaso de lo que hoy se va a tratar en el Consejo Deliberante, 5 de la tarde, un horario medio complejo para, bueno, la gran mayoría, que eso pienso en, no sé, los comerciantes o mucha gente que labura en distintos puntos en la villa, en la Sierra Chica o en Córdoba. Es ahora es compleja la participación, pero siempre es bueno arengar e instar a la gente a que se llegue, ¿no? 22 minutos pasadita de las 11. Nos vamos a la música. Nos queda un rato largo todavía de anexados en el 939 del Leal. Contemplando la ciudad, porque te